Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 10 de octubre. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para mañana martes la celebración de una sesión extraordinaria y urgente de pleno. Dará comienzo a las 11 de la mañana con el pronunciamiento del pleno sobre la urgencia de la sesión para proceder a continuación a la aprobación inicial del reglamento de participación ciudadana. Esta sesión plenaria la van a poder seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o a través de radioubrique.com y también la pueden ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de asunto. AFEMEN celebra hoy en Ubrique el Día Mundial de la Salud Mental con el lema Dale like a la salud mental por el derecho a crecer en bienestar. En este día, AFEMEN quiere llamar la atención sobre las necesidades que inspiran este lema. La salud mental es un derecho de la ciudadanía y cualquier persona está expuesta a padecer su falta. Por ello, la necesidad de poner en marcha mecanismos de prevención con el fin de promover la salud mental en menores y jóvenes que representan el futuro de toda la sociedad. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 7 personas jóvenes de 10 a 19 años tiene algún problema de salud mental y la pandemia ha agravado la situación, provocando un aumento de hasta el 47% en los problemas de salud mental en menores. Por ello, se debe luchar para crear unas condiciones materiales y afectivas justas para que la salud mental se desarrolle en un entorno de bienestar y garantizar una infancia, adolescencia y juventud fuera de peligros que afecten a dicha salud. Para informar sobre todos estos asuntos, AFEMEN ha instalado esta mañana un stand informativo en la Avenida de España. En Ubrique son muchas las personas que padecen este tipo de problemas, por lo que AFEMEN cuenta con un centro social ubicado en el edificio administrativo de la piscina municipal, cedido por el propio ayuntamiento. En el mismo se llevan a cabo programas de recuperación psicosocial para personas usuarias y se ofrece tanto orientación como apoyo psicológico a los familiares. Mañana martes a las 12 del mediodía se procederá a dar lectura a un manifiesto en la plaza del ayuntamiento. Efectivamente, hoy es un día muy importante porque, como bien has dicho, aunque se trabaja, la salud mental es algo que hay que cuidar y que hay que trabajar durante todo el año, pero hoy celebramos a nivel mundial, promovido desde hace 30 años por la Organización Mundial de la Salud, y es un día en el que queremos llamar la atención a la ciudadanía, a los poderes públicos, a los medios de comunicación, de la importancia que tiene el trabajar en el ámbito de la salud mental, sobre todo a nivel de prevención y de intervención temprana. Por eso este año se ha centrado el mensaje fundamentalmente en la población infantil y juvenil. Y es que resulta que se han incrementado a raíz de la pandemia los problemas de salud mental en las personas que tienen, pues eso, entre 10 y 20 años. Aproximadamente una de cada 7 personas con esta edad pues presenta problemas de salud mental. Se han incrementado los problemas, por ejemplo, a nivel de adicciones a las nuevas tecnologías, como son las pantallas. Se han incrementado los problemas de conducta alimentaria, como puede ser la anorexia o la bulimia. Se han incrementado también las autolesiones. Influye muchísimo también lo que es el tema del acoso, por ejemplo, en el entorno escolar, de los abusos sexuales. Es decir, todo eso da como resultado el hecho de que la mitad de los casos de los problemas importantes de salud mental aparecen antes de los 14 años. De ahí que este año se haya querido incidir sobre todo en esta población infantil y juvenil para poder llamar la atención de la importancia que tiene trabajar a nivel de prevención y de intervención temprana. El propio Defensor del Pueblo ha presentado un informe la semana pasada sobre la incidencia que están teniendo los problemas de salud mental en la infancia, y que es algo que hay que tomar muy en serio, porque es alarmante en términos de porcentaje. Evidentemente es alarmante el incremento de este tipo de problemas, y en concreto si hablamos del suicidio, pues son muchísimos las personas que tienen que finalmente deciden quitarse la vida, evidentemente porque por el sufrimiento que están padeciendo, es decir, no porque esa persona quiera dejar de vivir, ¿no? Eso es algo que hay que tener claro, sino que es que por como consecuencia, en la mayoría de los casos, de una afección de tipo de una patología de salud mental, esa persona quiere dejar de sufrir. De ahí la importancia que tiene el poder hablar con naturalidad, con libertad del suicidio, intentar eliminar, reducir y los tabúes, ¿no? Las creencias que siempre se han asociado al tema del suicidio, ese silencio que es el que provoca en muchas ocasiones muerte, ¿no? Es un asunto muy importante en el que también nosotros desde nuestra asociación pues trabajamos conjuntamente a nivel de nuestra Federación Andaluza, y lo que instamos a los poderes públicos, a los responsables políticos, para que se pongan medios, se pongan recursos para trabajar en este ámbito. Ya se están viendo algunos brotes verdes en este sentido, cuando ya a finales del año pasado se presentó por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía pues un plan para abordar este problema, pero que en definitiva los problemas de salud mental siempre han estado escondidos, siempre han estado relegados al vagón de cola dentro del sistema sanitario, fundamentalmente porque por el estigma, fundamentalmente por el desconocimiento, la falta de información, los prejuicios, los estereotipos que llevan en muchas ocasiones al tema de estigma. Afortunadamente esto está cambiando y ya cada vez se habla con más naturalidad de la salud mental. Si algo bueno dentro de todo lo malo que ha tenido la pandemia es precisamente que ahora mismo raro es el día que en algún medio de comunicación no se habla de temas de salud mental, lo cual es muy bueno, es positivo para que anime a las personas que tienen este tipo de afectaciones psicológicas para que hablen, para que acudan a pedir ayuda al psicólogo, a atención primaria, al psiquiatra en caso necesario, y que se puedan abordar y trabajar este tipo de problemas en el ámbito sanitario, en el ámbito social, y también, como este año estamos haciendo hincapié, también en el ámbito educativo. ¿Cómo? Pues intentando la coordinación entre los servicios sanitarios, los servicios sociales y los servicios educativos vaya mejorando, intentando hacer actividades que promuevan la salud mental a través de charlas en los centros educativos. En definitiva, también incrementando los recursos que se dedican a la salud mental desde la administración pública, porque no hay que olvidar que en Andalucía estamos por debajo de la media en cuanto a la ratio de profesionales que se dedican a la salud mental, por debajo de la media, decía, del territorio nacional, pero es que resulta que el territorio nacional también está por debajo de la media de la ratio que existe en la Unión Europea. En definitiva, hace falta un empujón, ahora es el momento. Cambiamos de asunto. Romano Zubrique ha inaugurado una nueva temporada de recreaciones en el yacimiento romano de Ocuri. Este pasado sábado se retomaba la actividad contando con la colaboración de la Centuria Romana de Huelva y la incorporación de nuevos personajes como el emperador Trajano y su esposa Pompeya Plotina. Josefina Herrera, integrante de Romanos de Ubrique, ha agradecido la implicación de todos los figurantes. Pues sí, la verdad que siempre cogemos con mucha gana este inicio de temporada y bueno, como digo, mucha gana, mucho y mucha ilusión por volver otra vez a recrear en Ocuri, a hacer que las visitas sean diferentes una vez al mes, ¿no? Y nada, encantada de estar otra vez en ese lugar tan fantástico como es el yacimiento de Ocuri y de poder hacer nuestra recreación con los distintos personajes que van saliendo de las distintas estructuras y van explicando pues cómo vive ese personaje, ¿no?, en esa sociedad romana de hace 2000 años. Es darle como un plus al yacimiento, ¿no?, una actividad además con que todos los meses y que la gente pues que quiera ver o visitar el yacimiento de una forma diferente, pues sabe que el segundo sábado de cada mes, en la visita de las 11, pues estamos allí, estamos los romanos de Ubrique, como digo, con los distintos personajes, con la Legio Décima Gemina Pia Fidelis, pues dispuestos a explicarle un poquito de la historia de cada uno de esos personajes y que conozcan de primera mano, o que vivan, ¿no? Pues eso, cómo era la vida cotidiana hace unos 2000 años allí en Ocuri. La verdad que ha sido todo un poco de casualidad. Hay dos personajes nuevos que son los emperadores Trajano, que nació en Itálica, y la emperatriz, que es su esposa, Pompeya Plotina. Esto surgió porque el 29 de septiembre, en Huelva, la capital, pues digamos que se daba a conocer en un acto una asociación, Arqueo Huelva, una asociación pues en defensa y difusión del patrimonio onubense. Allí en Huelva están nuestros compañeros de la Centuria Romana de Huelva, y ellos iban a participar en un desfile por las calles de Huelva antes de llegar a ese lugar donde iba a tener lugar ese evento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces pues estos compañeros de Huelva también nos comentaron que sí queríamos asistir para ir con ellos, porque igual que ellos colaboran con nosotros colaboramos con ellos, y le dijimos que sí, que podíamos ir. Entonces los dos o tres días pues me dice este amigo que el presidente de Arqueo Huelva le dijo que por qué no representábamos a Trajano y a su esposa Plotina, porque Plotina era de Ituqui, que es una ciudad muy cerquita de Huelva. Entonces, bueno, pues era un reto, porque la verdad que había que representar a unos emperadores, ¿no? Y vestidos como emperadores. Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra y hemos hecho los personajes. Y como el presidente de la asociación, quería venir a vernos el 8 de octubre para conocer el yacimiento, uh-huh, y para ver lo que hacíamos, pues como sorpresa, digamos que le hemos dado vida a los personajes, porque en realidad en Huelva lo que hicimos fue el desfile, ¿no? Pero aquí en Ocuri pues le hemos puesto ya una historia y decíamos unas palabras, ¿no?, como personaje en sí. Y la verdad que le gustó mucho, porque no se esperaba esa sorpresa. Así que bueno, tenemos dos personajes nuevos, como son el emperador Trajano de Italia, como digo, y la emperatriz Pompeya Plotina, que era de Ituqui. Somos 7 personajes o algo así, los que tenemos. Uh-huh. Y está la esclava, está la matrona, está Postumia Honorata, está la ornatrix, está, bueno, y ahora todos los personajes que hemos... Está la nutrix, perdón, están los niños, Tulia, y está Julius y Caius. Y están estos dos personajes nuevos ahora, como son Trajano y Plotina. Pues la verdad que es de agradecer que todas estas personas que lo hacemos de forma altruista, pues quieran participar cada mes en lo que es la visita a Ocuri y hacer la representación de los distintos personajes. Aparte también quiero agradecer a lo que no se ve, digamos, ¿no?, a cuando hay que ordenar todo el material, cuando hay que, cada vez que vamos a subir a Ocuri, pues días antes, hay que preparar que todo esté en orden, hay que sacar las cajas de cada, porque los soldados, cada uno tiene una caja con todo su material, hay que saber cuántos vienen, cuántos están, para sacar toda su ropa, su utensilio, todo lo que va a hacer falta ese día, y después, por supuesto, pues al día siguiente hay que lavar la ropa, hay que tenderla, y después hay que volver otra vez a Ocuri a colocar todo en su sitio para el próximo evento, ¿no? Las que no se ven, que están ahí, y que los cascos hay que limpiarlos, porque los cascos se van oxidando, y hay que tener pues un cuidado continuo con todo el material que tenemos. Y por otro lado, desde el proyecto de economía circular se informa que mañana martes se procederá a la entrega de bolsas compostables a aquellas personas que saquen la fracción correspondiente antes de las 10 de la noche. Si no tienen residuos que sacar, bastará con colocar el cubo vacío en la puerta para saber que las necesitan. Además, se recuerda que siempre dispondrán de bolsas en el punto limpio, o que pueden indicar que lo necesitan dejando una nota sobre el propio cubo marrón. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.